Rector te presenta esta noche a su invitado especial. En el Bicho Reactor y está sonando un temazo del metal argentino, Relámpago en la Oscuridad, y están con nosotros los dos directores de la película Relámpago en la Oscuridad, Germán y Pablo. Buenas bienvenidos. Hola, ¿cómo va, muchachos? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. La película sobre el Beto Samarvide, cantante de Ocho y Lobos. ¿Película o documental? Esa es la primera pregunta. No, es una película con formato documental. O sea, yo digo que es una película porque concebimos el guión como un, cinematográficamente y narrativamente como una película de ficción, si se quiere, con las estructuras clásicas de... ¿De una película de ficción? Claro. Exactamente. Ah, mira, yo desconocía eso. Bueno, ¿cómo surgió todo? O sea, contar la historia del Beto Samarvide, sí. ¿No? Que... Primero voy a contar yo la anécdota. Yo me acuerdo la noche, yo me iba a acostar escuchando la Heavy Rock and Pop cuando iba al secundario, y me acuerdo la noche en que el Beto Samarvide, y yo no lo conocía, no sabía quién era, pero escuchaba, y que el Ruso Berea estaba en ese momento, y César Fuentes Rodríguez. Estaban como, era todo un evento que el Beto estaba llevando el nuevo material de su nueva banda, y el tema que pasaban es el que estamos escuchando ahora, y al día de hoy que no me olvido ese momento. ¿Cómo es que a ustedes les dio por contar la historia del Beto Samarvide en película? Primero voy a contar una pre-anécdota antes de empezar. Resulta que antes de conocernos con Pablo, cada uno tuvo una experiencia de contacto con Beto, de autógrafo, de fotos. Yo tuve en el año 95 en una galería de Bahía Blanca que estaba Beto, iba a firmar los discos, y fuimos dos personas, que era un amigo y yo, y bueno, y ese día nada más y bueno, nos firmó el disco, qué sé yo, nos sacamos una foto, bueno, esa foto quedó ahí como con el Beto, el famoso. Después lo conozco a tu amigo. ¿Quién era? Un amigo de Bahía Blanca, ¿no? Okay. Conrado, que le mando saludos, un beso. Y cuando nos conocemos con Pablo estudiando cine allá por el 2008, descubrimos que teníamos una afinidad por entre tantos músicos, sí, con el Beto, con el heavy, y con Beto decíamos, Beto es un genio, es un personaje que nadie le da pelota, está devaluado, y él también había tenido una firma. Sí, me había pasado algo parecido a lo de él, ¿no? Yo fui a una galería, fue ya un poco más tarde, en el 2004, me acuerdo que me voy con los discos de Lobos, había salido, me llegaban unos mails, viste, era como que en ese momento por ahí no era tanto, estamos tan conectados no. Como ahora, pero me acuerdo, me llegó una vuelta un mail, no sé, un newsletter de algo, diciendo que Lobos iba a firmar autógrafos en una galería, me fui con los discos. ¿Te acordás qué galería? Una galería en el centro, no puedo acordar ni ahí. Y nada, creo que era la disquería de que era el baterista de Lobos. Ajá. En ese momento, me parece. Y nada, me voy así pensando también que iba a haber un montón de gente diciendo, uy, loco, yo me voy con los discos acá, viste, ¿no? A pelearme con el resto. Claro, a ver qué onda, está todo lleno de chabones, viste, un quilombo seguro, van a estar ahí, va a ser re impersonal. Llego y había dos personas nada más y Beto ahí tranquilo, sentado. Me arrimo y se me pone a hablar, todo, hablamos un rato, después hablé con Miguel Roldán, hablé con los otros músicos, me firmaron todos los discos y me fui y dije, wow, qué tipos humildes, ¿no? Tan así. Sí. Y para continuar, bueno, estábamos en el 2008 y decíamos, bueno, él decía, vamos a un documental de Beto. Decíamos, yo le decía, sí, sí, vamos a hacerlo. Y después pasaron dos años, en el 2010, él se compra una de estas cámaras de foto que filman en HD. Me sí. dice, vamos a hacer el documental. Y digo, bueno, dale, dice, tengo el mail del manager, le escribo. Dale, escribile. Y bueno, al poco, a la misma noche tuvimos respuesta de que ajá. le había escrito el manager a Beto, que le interesaba. Y en una sí, semana, 10 días. Beto, ¿no? Y ahí cuando vino a Argentina, creo que a la semana venía a Argentina, nos encontramos en un café, estuvimos ahí con él toda una mañana charlando y bueno, le recopó. ¿Y cómo es el digamos, ponerse de acuerdo con el digamos, el protagonista de la película? No hubo mucho. Nosotros, no es que le fuimos, le planteamos una idea y él dijo, no, pero yo quiero. Simplemente nos escuchó y dijo, bueno, dale. O sea, nunca tuvimos como que pelear nada ni ponernos de acuerdo en el que íbamos a mostrar. ¿Qué le dijeron? No, le dijimos la verdad. Le dijimos, mirá, no queremos... Creo que la frase fue algo así como que, mirá, nosotros no pretendemos hacer como ningún tipo de puterío del metal ni nada, ¿viste? De meter el dedo en la llaga ni nada por el estilo. Simplemente queremos hacer una película, nos copa tu historia. Uh-huh. En ese momento ni sabíamos cómo hacer la película, ni lo que íbamos a contar. Es como que la pregunta, ¿qué queremos contar o qué querés contar? Claro. Vino mucho más adelante, incluso claro. cuando ya teníamos... ¿Ya sabían material. La historia de él o la fueron conociendo a medida que la iban filmando o a medida que se iban encontrando con él? No, la historia de Beto la sabíamos porque, por eso mismo, por estos mismos factores, decíamos, bueno, un tipo que fue el primer cantante de heavy metal, después uh-huh. que estuvo con las drogas, que se volvió al evangelismo, que se fue del país, eso lo sabíamos siempre. Sí, es... Y eso fue lo que, digamos, las pautas que siempre tuvimos. Después, claro. a lo largo de la película, fuimos descubriendo las pequeñas facetas de Beto que tiene, que son como... Sí, son muy infinitas. Sí, maravilloso. Yo, por ejemplo, una cosa que me enteré, el hecho que es luthier, sí. Me sorprendió, no lo desconocía, no me lo imaginaba. Que el violero, digamos, el hermano, una guitarra creo que la tiene el hermano. Sí, la otra la tocó Civile. Esa guitarra sí. es una Flying B de color rojo que la tocó Civile. Y después la otra es la guitarra que usa siempre Miguel Roldán para grabar, sí. para todo. Eso me suena a las cosas. ¿Se tornó una dificultad que él esté viviendo afuera o en ese momento estaba acá? Porque hubo un momento cuando Lobos editó, creo que el disco que escuchábamos antes de las reversiones y todo, que me parece que estaba más seguido, por lo menos giraba un poco más. Sí, Beto se va en el año 97 a vivir a Estados Unidos. Desde el 97 al 2004 hace un impasse musical y después en el 2004 retoma con el proyecto Lobos, lo reviven. Hasta el 2012, sí. pero bueno, esporádicamente, porque Beto cuando podía venir a Argentina armaban las giras, viste, por tramos sí. o los recitales. Y bueno, es verdad esto lo que decís, que ahí aprovechaban para grabar, hacer unas... Sí, ahí fue cuando lo agarramos nosotros, en claro. el 2010, que era como el momento donde más estaba girando, pero ya habían pasado creo que dos años del último disco, habían sacado las reversiones, que no era como un disco de estudio, uh-huh. entonces era como un greatest hits y medio que ya estaba medio tirándose abajo, luego tenía que sacar un material medio pronto y bueno, nada, no sucedió. Sí, de hecho termina ahora, no sé, grabó el disco solista, o disco solista, ¿no? No, él... ¿Pero tiene pensado grabar un disco solista? No, Beto, él en la película, bueno, porque en esa época él iba a hizo una movida solista ese año, pero no grabó disco, hizo como una gira homenajeando el último disco de 8, y luego, bueno, nada, ahora se volvió a Estados Unidos y está allá con una banda de Los Ángeles queriendo armar un proyecto nuevo, ya tienen varios temas, todos están en internet. Sí. ¿Escuchamos algún tema? Dale. ¿Vamos a escuchar B8? Dale, vamos. Elegí, me di el gusto de elegir. Sí, elegí, por favor. Contá vos qué es lo que vamos. No, va a sonar primero Deseando Destruir y Matar, que es el primer tema del segundo disco de B8, de Otro Paso Más en la Batalla. Que lo que hablábamos un poco con Hernán es, a mí me gusta B8, me gusta Lobos, y sin embargo hay un montón de cosas que no sabía. Este tema habla de, no estaba, o sea, por ahí intuía algo, pero habla un poco de la guerra de Malvinas. Y me parece que lo que tiene de interesante la película o el documental, que es, le interesa al que le gusta el heavy y al que no, me parece que también es súper interesante. Porque te empezás a encontrar con muchas cosas. Sí, por ejemplo, lo de Barrock, Eso es buenísimo. Lo de Barro. ¿Cómo se la putea a los jefes? Diciendo que. Y ves cómo le revoleaban cosas. Es súper interesante. Así que escuchamos B8 y después seguimos. Dale. Sobre el Beto Samarvide, y qué digamos, con qué se queda, se guardan de esta experiencia de la filmación, de todo lo que ha sido la filmación de la película, digamos, para ustedes, como regalo de ustedes que puedan contar, ¿no? Yo creo que fueron 4 años, la película nos llevó 4 años en nuestras vidas, que se extendió más de lo que esperábamos y fue un aprendizaje muy bueno. Pues ahí también aprendimos mucho de lo que es hacer una película, un documental, y conocer un tipo como Beto. O sea, está mal que lo diga yo, pues soy uno de los directores de la película, pero bueno, la verdad que poder acompañar un tipo que es un artista de este país, que tiene una carrera de 30 años, está buenísimo, porque le pudimos, digamos, como exprimir esa faceta. Está mal que lo diga también, pero bueno, para eso estaba basada la película, para sacarle el jugo, y bueno, y logramos un vínculo muy bueno. O sea, pudimos conocer su casa allá en Miami, a su casa de acá, donde vive su madre. Eso es muy loco, cuando en la película se ve el sótano de Ensayada. Sí, Ensayada B8. Bueno, eso es otra de las cosas, digo, ¿no? Conocer a una persona que desde adolescente escuchaste su música, sus temas, sus letras, pensaste en sus letras. Jamás por ahí te ibas a esperar que lo ibas a conocer, y de golpe lo conociste, estuviste en su casa con su familia, su intimidad, su todo. Sí. Y bueno, nos hicimos una película sobre él, pero bueno, estar ahí con esa persona que... Poder conocerlo íntimamente está buenísimo. Y me imagino vio la película de Beto. Sí, la vio. ¿Y qué devolución tuvieron? No, estuvo buenísimo. Sí, él hizo... La había visto una versión que estaba casi terminada, y después, cuando ya la película estaba lista, la vimos con... Lo invitamos a ver una proyección con muchos amigos nuestros, una función privada. Sí. Y cuando terminó la película, él solo como se levantó el escenario y se puso a hablar de nosotros y sobre la película. Nosotros, o sea, con cosas emocionados, pero no podíamos decir nada. Y él ahí hizo una devolución de la película que nunca la habíamos, con los pocos que la habían visto, nadie había dicho, o sea, había hecho devolución, que era muy cierta, que decía que él sentía que al principio la cámara estaba muy distante y sin darse cuenta, a lo largo como va avanzando la película, la cámara... Claro. Se vuelve más invisible, pero está más cerca de él. Y eso como que nunca, ni siquiera lo habíamos pensado. Claro, fue inconsciente, habíamos hablado algo similar, que por ahí fue un derivado de eso, que lo que hablábamos, bueno, cuando aparecieron todas estas preguntas de qué queremos contar o cómo lo queremos contar, era bueno, contémoslo como lo vivimos nosotros un poco, ¿no? Cómo empezamos de a poco a filmar, porque nosotros empezamos filmando a Logos. Y la película, bueno, no quiero explicar a nadie, pero viste, empieza con una gira de Logos y demás. Y bueno, como que dijimos, empezamos a filmarlo como lo vimos nosotros. Y bueno, fuimos descubriendo un poco al Beto de Logos, un poco más distante, estábamos ahí porque recién empezaba la cosa. Y a medida que nos fuimos metiendo, fue cuando él fue largando ya todo, ¿no? Toda la historia de B8 de una es manera muy íntima. No lo había pensado yo. Una percepción que tuve fue esa, el relato. Yo te dije, creo que cuando vos me preguntaste cómo estaba la película, está buenísima. Y sí, yo te dije, no sé muy bien cómo es la línea o cómo es el relato. No sabía cómo explicarlo, pero está buenísimo. Sí, porque de hecho algo que recién decían los chicos es, la película no sigue un orden cronológico. Porque, por ejemplo, la parte de B8 está más narrada en el medio de la película y no al principio, que es un poco... Claro. O la madre contando anécdotas cuando iban... De Ricardito. Que eran unos dulces adolescentes. Digo, es como que arrancan en la gira, creo, una gira en el interior. Después hay una parte que está... La parte de la iglesia a mí me parece espectacular. Es como que también está situada en escenarios súper diferentes. Sí. Pero no con un orden cronológico, o sea... Es muy interesante eso. Es como que le dieron otra vuelta de rosca. Y con el tema de su momento de drogas y todo eso, se tuvieron, o sea... ¿Cómo fue, digamos, su apertura, digamos, para poder contarlo? De hecho, él lo habla muy, muy, muy, muy abiertamente. Obviamente no se entra en detalle ni en amarillismo, pero se lo siente como que, digamos, está amigado con eso. Sí, él digamos, es un tipo que no tiene problema en hablar de nada. Digo, si bien yo te contaba hace un rato que a medida que fuimos avanzando, fuimos llegando a su intimidad, eso fue, o sea, no... Beto por ahí en un momento tenía como el discurso, viste, que todo el mundo le pregunta sobre 8, entonces ella sabe lo que tiene que decir. Claro, el cassette. Pero las cosas así como puntuales como las drogas fue algo que fue sucediendo, viste, le empezamos a hablar por ahí de a poco y él fue y lo largó todo de una. Nunca nos lo ocultó ni nunca nada, simplemente por ahí nadie le había preguntado, tipo, che Beto, ¿con qué se daba? ¿Qué pasó en esa época? Como que hasta que nadie se lo pregunta, viste, el tipo no largó, pero. Claro. ¿Y con sus seis compañeros? No, perfecto, la verdad que no tiene problema. No, se le ve un tipo que se reencontró, ¿no? Sí. Y eso lo permitió por ahí estar amigado con todo su vida, digamos. Sí, lo bueno, que hay algo que está bueno contar, que al principio cuando empezamos con la película, nosotros dos no teníamos más nada que la cámara y nuestra buena voluntad de hacer... Y algún lente prestado, sí, un trípode prestado. Y no teníamos nada, o sea, nada, y lo único que nos abría la puerta era Beto, que era como decir, no, pero vamos, ves para la película de Beto. Y al principio un poco de desconfianza, pero pues bueno, no, si es Beto, sí. Y bueno, y después cuando tomó, viste, más... mayor producción en la película, fue mucho más fácil, pero hablar de Beto era como un comodín que decía, ah, bueno, Beto con el tipo, sí, pulgar de arriba. Nadie tenía problema, viste, los seis compañeros le decíamos, che, una peli de Beto Samarvide, y decían, sí, dale, no hay problema, o sea, nadie tenía nada malo, nadie se negó, nadie, viste, como que, eso fue, bueno, solamente diciendo que era sobre Beto, ¿no? Claro. Sí, eso habla de él también, sí, un poco, totalmente. De su persona. Sí, sí. La película se estrenó comercialmente, hablábamos, bueno, el día que yo fui a verla en el Gumón, sí. Este mes, fue a principio de mes. Sí, en julio, el 7 de julio, creo. ¿Y se sigue proyectando? Va a estar, bueno, ahora mañana es el último día en el Gaumont a las 23 horas. Va a estar a partir del viernes, el viernes 24, va a estar en el Cine Arte Cinema de Constitución. No me acuerdo la altura, bien salta, 1620 creo. Ahí va a estar una semana por lo menos, siempre nos avisan, viste, el lunes, martes ya nos van avisando si sigue una más, pero va a estar por lo menos una semana a las 18:15. 6 pesos la entrada. Claro, 6 pesos la entrada, es un cine del Inca, está buenísimo. Y luego, bueno, hay unas proyecciones, ahora va a estar en un festival de cine, se llama Alta Fidelidad en Colombia, va a estar el 2 de agosto, creo, Este fin de semana mismo va a estar en Villa Mercedes, en San Luis, va a estar Germán con uno de los productores presentándola en un festival de cortometrajes que la invitaron como una película, un largometraje invitado. Sí. Eligieron creo que 3 o 4 documentales o películas, digamos. Con temática de rock. ¿Sabes? Claro, creo que va a estar también Yo sé lo que envenena, puede ser. Sí, y creo que está... Y hay un par más. Yo sé lo que envenena es una película de ficción que salió ahora sobre tres amigos. Bueno, que tiene como... Al más fuerte, claro, ¿no? Hay uno que es fanático del más fuerte y medio que la temática principal es un poco el heavy metal, está buena. Y bueno, va a haber otras pelis más. Después tenemos una fecha también para anunciar en el Oeste, en La Matanza, que va a ser el viernes 14 de agosto en el auditorio de la Universidad de La Matanza. Es una fecha que la programaron los chicos de un programa de radio de allá también, se llama Metal al Día, que es de la universidad. Y luego la semana siguiente estamos apuntando a que esté en 3 de febrero en el cine Paramount. Todavía no está cerrada la fecha, pero se va a hablar mañana bien. Perdóname, ¿se quedan un toque más? ¿Vamos a la tanda? Sí, sí, obvio, dale. Hay muchas fechas para anunciar. Por eso, No, igual de bueno. Mandá la tanda de una y después seguimos los chicos. Dale. El bicho reactor.